El estacionamiento tarifado en la zona centro de la ciudad de Durazno cuenta con nuevas herramientas para comprar los tickets. Hay novedades con respecto al Durazno Fútbol Club, rivales, entradas, escenarios. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Como todos los días, interesantes historias publicadas en duraznodigital.uy. Bienvenidos. Este martes 28 de junio, en horas de la mañana, se realizó una conferencia de prensa y en la oportunidad la Intendencia de Durazno informó sobre la puesta en marcha de la nueva herramienta web y código QR para acceder a la compra de tickets del estacionamiento tarifado, llamada Zona Azul. La doctora Ana Laura Gadea, directora de Administración de la Comuna, dio detalles sobre el tema. Pone en Google, digamos en el buscador que use, zonaazul.com.uy y está ingresando a la zona tarifada en Durazno. Y si son más amigos aún de la tecnología, pueden escanear el código QR y que está, por ejemplo, este código QR está en todos los carteles de tarifado, en todas las cuadras, se agregó abajo para tener la dirección y poder escanearlo del lugar y no tener que trasladarse a ningún lado. Está publicitado también en las paradas de ómnibus que están en la zona tarifada y uno entra por cualquiera de estas maneras, se registra poniendo sus datos básicos, llega un mail a la casilla de correo, confirma ese registro y luego ya muy fácilmente puede comprar desde 30 minutos hasta las horas que desee dentro del horario y los días que funciona, lunes a viernes de 10 a 18 horas, por una tarifa que hoy está en 16 pesos la media hora o 32 pesos la hora. Es importante además destacar que las motos no pagan, pero deben estacionar en los lugares indicados. Tampoco abonan los rodados al servicio de personas con discapacidad. Además, los residentes en zona tarifada tendrán hasta un vehículo gratis por padrón, pero deben realizar el trámite y se les dará autorización, lo que se renovará todos los años. ¿Cuál es la zona azul? Calle Oribe hasta Juan Antonio Lavalleja y desde Fructuoso Rivera hasta José Artigas. En deportes, Durazno Fútbol Club, el grupo de Forlán que dirige Ramiro Martínez, que marcha cuarto en la tabla, informa que para la quinta fecha de la primera división amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, recibirá el domingo 3 de julio a la hora 15 en el Estadio Landoni a Salto Fútbol Club. La tabla de posiciones abre la tabla Villavista con 9 unidades, Colón tiene 8, Mar de Fondo 8 y en cuarto lugar Durazno Fútbol Club con 7 unidades. En cuanto a la Copa AUF Uruguay, día y hora a confirmar. Eso es lo que podemos decir. Durazno Fútbol Club recibirá en el Estadio Landoni por la segunda fase de la Copa AUF al Club Atlético Cerro de la segunda división profesional. Para este partido no estará la orden del cuerpo técnico el jugador Gerardo Gasañol, expulsado en la primera fecha ante Salus, recibiendo por el Tribunal de Penas un partido de suspensión. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 en duraznodigital.uy. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.